Rabia al silencio. El arte como resistencia de los pueblos. Miércoles. De 17 a 19. Miércoles. Por FM de la Azotea 88.7. Aquí estamos en el camino hacia las 19, hablando sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América, aquí en la radio, en Rabia al Silencio, y recibimos a dos integrantes de un colectivo llamado El Cocino Andante, que realiza actividades en los barrios, talleres, se dedica a la cocina de autor, a la cocina saludable, y esto también tiene una relación muy directa al arte, ¿no? La cocina como arte. ¿Cómo están? Juan Pablo Nievas y Florencia Carson, bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Seba. Gracias por invitarnos y nada, estamos súper contentos de pasar por acá hoy. Bueno, cuéntenme de qué se trata El Cocino Andante, esta propuesta que llevan adelante. Bueno, El Cocino Andante es una idea que surgió en noviembre del año pasado. Arrancamos unos poquitos, hoy día ya somos casi 30 miembros del Cocino. Es un proyecto de ONG, ¿sí? Digo proyecto porque... Estamos en tratativas. Estamos en vías de enmarcarnos en lo legal, ¿sí? Cada vez más cerca, igual. En un principio, cuando arrancamos, vimos lo tedioso de la burocracia de armar la ONG y constituirla legalmente. Eso no nos detuvo, dijimos, nos podemos poner a trabajar... de primera. Uh-huh. Y ya arrancamos con eso. El Cocino Andante es un grupo de jóvenes de distintas áreas de trabajo. Digo distintas áreas porque tenemos nutricionistas, hay cocineros, hay estudiantes de trabajo social, hay psicólogos, hay diseñadores. Lo que hace el Cocino, el objeto social que tiene, es generar hábitos saludables a través de la alimentación. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando hablamos de hábitos saludables, nos referimos a hábitos tales a como... A todo lo que uno hace, ¿no? Sí. No solo uno piensa en comer saludable, pero es un poco más que eso. Sí, en realidad hablamos de valores cuando hablamos, claro, de hábitos saludables. Claro. Mucha gente cuando al contar el proyecto interpreta por hábitos saludables, y nosotros les contamos esto de que vamos a los barrios, entienden por hábitos saludables que nosotros vamos a ir a explicar a los pibes por ahí lo que tiene que ver con una dieta, con nutrición y qué es lo que puede caer, comer calorías, proteínas. O retarlos porque coman mal. Sí, y en realidad no tiene que ver con eso. Lo que buscamos es crear hábitos que creemos que son valores de base para cualquier otra posible construcción, ¿sí? Los lugares donde vamos, la vulnerabilidad de derechos es grande y hay una necesidad de incorporar estos valores que tienen que ver con esto, con respetar, con compartir, trabajar en equipo, la empatía, la resiliencia, escuchar al otro, compartir. Es eso, un poco lo que vamos a hacer. Y lo hacemos a través de talleres gastronómicos. Ah, mirá vos. Que sería la excusa para, para ir y enseñar y inculcar estas cosas, ¿no? Claro, porque se ha intentado de diferentes maneras ese camino, pero pocas veces a través de la alimentación saludable, como lo proponen ustedes. Sí, mirá, como decía Flor, la gastronomía en este caso es una excusa. Es una excusa para crear este hábito, ¿sí? A ver, por objeto social, el Cocino tiene crear el valor de base. Si nosotros vamos al fin de semana y no logramos que el desarrollo de la receta de ese día... se logre o que los chicos se vayan con la receta en la cabeza, no es el primer objeto. Lo principal es haber trabajado en la construcción de valores. Por eso digo que es excusa. En su momento la idea surgió con mi pasión por la gastronomía y mi necesidad de volverle algo a la sociedad por cuestiones personales, y justo soy cocinero y me apasiona la cocina y salió por ese lado. Podría haber sido que fuese actor y íbamos a dar una obra de teatro, claro. Claro. Sí. Pensaba en esto que decías y recordaba a esta frase del Che, ¿no? Cuando él decía que no puede haber una transformación social posible si no concebimos cada uno de nosotros la tarea diaria como un hecho creativo. Qué linda frase. Justo veníamos hablando de la creatividad. Y bueno, siempre tratamos un poco lo que estás diciendo, de que también se relaciona con hacer las cosas bien desde el lugar que uno ocupa. Es una pequeña tarea. Nosotros no lo hacemos porque querramos demostrar nada. En realidad, nuestra pequeña tarea es ir y enseñar, ayudar, y tratar de pasar un buen rato. Y uno a veces no sabe hasta cuánto impacto vas a tener en el otro. Uh-huh. Porque en realidad nosotros vamos a veces también con un egoísmo que tiene ese ayudar, ¿no? Porque también lo hace uno como saldando su cuota social, y después te das cuenta que vos la estás pasando bien, que el otro la está pasando bien, y que además está generando un lindo grupo, porque eso también nos pasó, que se fue dando de a poco. Sí, lo que se genera cuando uno toma una acción así de esta índole, de esta clase, es muy lindo lo que esto te devuelve. Gratifica, llena un montón, y de hecho creo que es lo que nos sostiene haciéndolo, lo que nos mantiene en campaña. Nos juntamos todos los días martes en casa. De paso invitamos y tratamos de seducir con esto para que se sumen. Cuanto más estamos seamos, mejor. ¿Cuántos son hasta ahora? Ahora estábamos viendo. Justo estábamos contando 33. 33 personas. 33 somos, sí. Invitamos más a la gente. Menos, sí. Invitamos los martes 18:30 en Funes 2735, que es mi casa, ¿sí? O mejor aún, si le damos un me gusta ahí al Cocino Oc, que es la página que tiene el Cocino, ahí se enteran por completo. Ahí hay fotos, hay textos. Siempre decimos que está bueno contarlo, pero cuando uno, el impacto visual genera un montón de cosas y transmite confianza. Seguro, seguro. Empieza a ver a quiénes son los que participan y, sí, y cuáles son los objetivos reales, ¿no? Porque está buenísimo. A veces sucede que uno se encuentra con otro tipo de dinámicas que persiguen otros objetivos y no los que exactamente emanan los grupos de realización colectiva. En el caso de ustedes, ¿cómo se da la dinámica de trabajo hacia el interior del grupo, más allá de los talleres de extensión a la comunidad? Mirá, como te contaba recién, esto lo podemos hilar con lo de recién. Nos reunimos los martes. Si bien nosotros tenemos ya un plan de acción, que es una programación de los talleres, que fue realizada a principio del proyecto, nosotros trabajamos desde marzo a diciembre con el ciclo lectivo, ¿sí? Copiamos ese formato. Nos juntamos los martes y lo que hacemos es, si bien está esa planificación y están los talleres estipulados, lo que vamos a hacer cada fin de semana, cada jornada que nos toca y en qué barrio, lo que hacemos los martes es tratar de cerrar la planificación y la organización, ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con eso, con la organización. Claro, tenemos distintas temáticas que surgieron, o del encuentro anterior, o del próximo encuentro. Bueno, ahora que, como decía Juan, esto empezó en noviembre del año pasado, así que se viene el cumpleaños, de paso lo contamos. Buenísimo. Y después, al finalizar cada martes, hacemos una reflexión. Uh-huh. La reunión, la dinámica de la reunión es esta. Empieza justamente, como decía Flor, con una reflexión de la jornada que tuvimos anterior en el barrio. Una apuesta ahí a tirar a la cancha en qué pudimos haber andado flojos, reforzar alguna o potenciar alguna cuestión que en la que hayamos andado bien, y eso, se reflexiona acerca de la jornada anterior, siempre para en función de ir mejorando. Uh-huh. Y aprendiendo, porque acá los primeros que aprendemos somos nosotros todo el tiempo creciendo y aprendiendo como grupo. Y justamente después se da todo el desarrollo de la reunión, tiene que ver con la organización de la próxima jornada, y cerramos la reunión con una reflexión que hace a la coherencia. Lo que buscamos es tener una coherencia de grupo. Hoy fuera de aire te lo contaba, pero te lo vuelvo a contar porque creo que esta es una de las partes que más nos gusta, porque es la reflexión es un momento, un espacio donde compartimos un texto o un material de literatura que siempre le toca a alguien distinto traerlo. O un video, algo que impacte, una historia. Y se pone ahí en tela de juicio y lo pensamos, lo charlamos entre todos y sacamos conclusiones y vamos unificando criterios, digamos. Y hemos terminado llorando. Sí, más de una vez se caen algunas lágrimas. Es un momento súper emocionante el de los martes en la reflexión. Lo que queremos es justamente, cuando hablaba de coherencia, buscar esto. Que si un día vos, Eva, que sos parte del cocino, no fuiste al barrio, vaya Flor y ante alguna situación donde haya que resolver, toque la misma canción, que resuelvas de la misma manera, que estemos hablando siempre lo mismo. El mismo código. Exacto, siempre con el mismo mensaje, con las herramientas. Y esto también que decía Flor es súper, súper importante y soy bastante insistente en esto. Tratamos de construir siempre desde adentro para afuera. Lo que hemos logrado en el transcurso de un año es casi una familia, los que integran el cocino andante. Siempre pedimos y necesitamos que si te está pasando algo personalmente y no estás pudiendo venir, que avises, que nos llames, que nos consultemos, que porque digo que no podemos ir a trabajar ningún valor a un barrio si no los tenemos nosotros primero. Claro, claro. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. La verdad que es muy interesante la propuesta de El Cocino Andante. ¿Por qué barrios andarán próximamente? Estamos ahora en La Herradura y Las Dalias, pero bueno, ya como contó Juan, terminando el ciclo lectivo, pero para el año que viene hay un par de proyectos, nos han llamado de algunos barrios, vamos a ver. Sí, está bueno cómo ha crecido El Cocino Andante. En un principio éramos quienes salía a buscar el barrio y el lugar para trabajar. Sí. La verdad que han pasado un montón de cosas lindas, entre las cuales esta. Nos llaman para que vayan. Que vayamos. Claro, qué bueno. Muchas gracias por hacer todo este trabajo. Que siempre que se juntan personas con estas inquietudes y con estas ganas de transformar el mundo en algo mejor, pasa algo bueno. Sí. Así que muchísimas gracias por llevar adelante este proyecto llamado El Cocino Andante. Dale, Seba. Gracias a vos. Y invitamos a próximamente a, bueno, primero que ubiquen el Facebook, la página de Facebook, El Cocino Andante OC, y nos vamos a estar comunicando para hacer una invitación a la fiesta de festejo de fin del cumpleaños del Cocino Andante. Buenísimo, dale. Sí, a colaborar ahí, a dar una mano y acompañar. Dale, buenísimo. Ahí estaremos y lo anunciaremos también por la radio. Buenísimo. Juan Pablo Nievas, Florencia Carson han estado aquí, integrantes del Cocino Andante, y nosotros ya nos despedimos. Nos vamos a encontrar la próxima semana para seguir teniéndole rabia al silencio en Radio de la Azotea. Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social. Construcción de sentido. Rabia al silencio. Una manera de pintar la realidad. Un pajarito preguntó, ¿te contento?